haya Liga Nacional de Básquetbol Femenina. Así que sería un golazo poder tener una Liga de Básquetbol Femenino en nuestra competencia, ¿no? En nuestra querida Argentina, porque eso haría que las jugadoras tengan mayor cantidad de partidos, mayor cantidad de meses compitiendo, y seguramente el crecimiento de eso se va a ver reflejado en la selección argentina, ¿no? Así que, bueno, ojalá que se dé. Por otro lado, ustedes me dicen cuando hay una nota, ¿eh? Ahí me parece que están cerrando, sí, está confirmado. Ya tenemos a Mariano Fierro en línea, Fabi. Ah, buenísimo, los saludamos. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué decís? Santiago, Franco, y quien te habla, te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Fabián, Santiago, al estudio? Bien, bien contento acá, veniendo, mirando a entrenar, segundo entrenamiento acá en Hispano. Bueno, y en una temporada, Mariano, bastante atípica para vos, ¿no? Bastante raro esto de por ahí arrancar más tarde, de no tener club. Imagino que la impaciencia, la ansiedad por querer jugar y todo eso, ¿no? Hizo que sea un arranque más raro de lo que habitualmente estás acostumbrado, ¿no? Sí, la verdad que sí, Fabián, la verdad que la primera vez que me ocurre esta situación, pero bueno, no hay mal que bien que venga. La verdad que primero en todo, muy agradecido con la gente de Hispano y el cuerpo técnico que haya pensado a mí en una situación como está Hispano, y a un jugador que tanto tiempo estuvo fuera de las canchas y todo, que le venga un llamado de un equipo es muy importante para uno mismo. Claro, imagino que sí, porque el jugador, siempre digo lo mismo, ¿no? Me va a decir Santiago, pero bueno, el jugador es jugador cuando juega. Si vos no jugás, es como que no te sentís jugador, por más que estés entrenando, ¿no? Sí, sí, la verdad que el tiempo que no estuve en competencia, uno tiene que estar bien fuerte de la cabeza, todos los días trabajar y luchar contra eso, y bueno, estar preparado para el momento que me tocaba jugar. Y hoy en día, me tocó en diciembre, estuve 3 meses afuera de la competencia, pero bueno, la verdad que hice un trabajo bastante fuerte en lo mental primero y después en los entrenamientos del día a día. Mariano, ¿y cómo viste a Hispano? O sea, ¿qué sabías de Hispano y cuando llegaste, con qué te encontraste? No, la verdad que sé que es una situación muy muy seria, que viene trabajando con el mismo entrenador hace 4 años, viene ascendiendo categoría por categoría, eso es muy importante. Hoy en día es debutante en la liga, en la competencia, lleva un tiempo de adaptación. Después, el último mes y medio, viene haciendo cambios para mejorar el equipo, digamos. Eso habla muy bien de la institución, que quiere mejorar el equipo, quiere hacer cambios, quiere mantenerse. Y bueno, yo el partido que pude ver en vivo, digamos, fue contra San Martín. San Martín hizo un juego muy bueno, tenía jugadores muy grandes. Justo a nosotros, nuestro alero Mariano Viró, tuvo a los 3 minutos de juego una molestia, y bueno, ellos aprovecharon mucho su altura. Después en la defensa ellos cambiaban todo, así que bueno, sabemos que tenemos que trabajar. Hoy es un rival como Gimnasia de Comodoro, que tiene muy buenos jugadores, pero bueno, hoy en día nosotros tenemos que pensar en nosotros, en trabajar bien nuestro sistema y todo, y tratar de que el equipo rival baje el goleo, porque es muy difícil ganarle a un rival que te haga 90 puntos todos los juegos. Chicos, decías que te costó, Mariano, obviamente, no empezar esta liga, pero bueno, ¿cómo la viste de afuera? Y de algún modo, tu nombre igual sonó en algunos otros equipos, digo, ¿qué pasó con el cual vos no arrancaste esta competencia? Porque en el medio también cambiaste representante, ¿no? No, sí, yo durante 15 años trabajé con Claudio y con Choco, y la verdad que estoy muy agradecido con ellos fueron los que hicimos jugar, lo que de la mano siempre entre los dos. Y bueno, después ahí tuve un cambio de representante, después durante 15 años con Carlos Cuno. Pero sí, en el tiempo de transcurso de los meses que iba pasando la temporada, tuve algunos llamados de equipos y eso, pero bueno, medio que después se cayeron. Y después hubo muchas ofertas, digamos, podía jugar a Brasil o Paraguay o hasta el mismo Uruguay a salir, pero bueno, uno pensaba que quería jugar en la Liga Nacional. Había hecho una temporada muy buena en San Martín, después ya hace 12 años que estoy jugando, y bueno, la idea era que cuando me llegue un equipo de Argentina, tomarla, y había tenido otras posibilidades, que tenía que esperar hasta el 18 de diciembre, pero la verdad que Hispano se mostró muy interesado en mí, y cuerpo técnico, y eso a uno le hizo muy bien. Y como dije antes, estoy muy agradecido con la gente de Hispano y el cuerpo técnico que se haya fijado en mí en una situación como esta. Y dejaste Chascomús para ir al equipo más austral de la liga, ni más ni menos. Sí, sí, la verdad que sí. Un poco lejos, pero no, eso es lo de menos. Como dije antes, una institución que viene haciendo las cosas muy bien en el último tiempo. Sabemos que tiene un tiempo de adaptación en la liga, es nuevo, pero bueno, con trabajo y sacrificio las cosas van a salir. Nos quedan 37 juegos. Te hago dos preguntas. ¿Venías mirando los partidos de Hispano antes de firmar? Sí, sinceramente sí, venía mirando. Primero porque tuve una posibilidad de ir a Boca. Siempre se nombró mi nombre en Boca y hasta hace poquito tenía la chance de ir a Boca y lo iba mirando por ese sentido, que eran los que estaban. Hoy en día nosotros estamos teniendo contra Boca. ¿Y en qué aspectos crees que tu juego le puede ayudar a Hispano? ¿En qué cosas? Sí, yo soy un jugador que entrega mucho el día a día, a la hora de jugar. Si tengo que marcar a un 3 lo voy a marcar, si tengo que marcar a un 5 lo tengo que marcar. Y bueno, este tiempo me ha ayudado mucho también para mejorar mucho mi tiro de 3 puntos, que es lo que siempre fue un problema para mí, no en el sentido de que no meta, en el sentido de tirar. Y después le voy a aportar mucho. Estoy muy contento en el sentido, como dije, de volver a la cancha. Y bueno, vengo a un equipo que al entrenador sumarle un jugador más es muy importante en este momento. Alguna volcadita también, ¿no? Y además lo bueno es que conoces a Obano, ¿no? Con quien jugaste en San Martín. Sí, no, Larry ya cuando se enteró que yo ya no venía decía que estaba contento porque las veces que va a jugar en Argentina me ha tocado jugar con él en mismo Boca y bueno, en San Martín. Pero no, uno tiene que hacer las cosas bien, primero en el lugar defensivo y después en el ataque las cosas van a salir siempre. Estamos hablando con Mariano Fierro, nuevo jugador de Hispanoamericano. Un Hispano, Mariano, que desde que arrancó a jugar la Liga Nacional A, bueno, se ha reforzado bastante, ¿no? Y todavía no pudo tener a todos juntos, pero que sacando un par de partidos, no ha sufrido derrotas categóricas en esta liga. Y todavía no ha tenido todo el plantel en condiciones. Ahora que te tiene vos, se lesionó Mariano, la llegada de Larry O'Bannon, todavía no estabas vos. Vale decir que ¿vos crees que cuando se junten más tiempo, trabajen más tiempo juntos, se conozcan más, el equipo se va a transformar en un equipo difícil para ganarles? Yo creo que sí, que es como vos decís, Fabián, y Bernardo mismo lo sabe, y el cuerpo técnico y el club lo sabe. En el último mes ha hecho 3 o 4 cambios. En una competencia que jugás 3 o 4 partidos en 10 días, nosotros estamos, las distancias son muy largas, es muy difícil la hora de entrenar en ese sentido al jugar tantos partidos juntos. Pero yo creo que Hispano está haciendo las cosas muy bien en ese sentido y hay jugadores de nombre ahora en ese sentido, como vos decís, tenemos extranjeros buenos, tenemos un base muy bueno. Y bueno, y con Mariano y conmigo y con los otros chicos, creo que el equipo se va a hacer un poco más largo y la idea nuestra es trabajar bien y hacerse fuerte de local hoy en día. Claro, claro, porque uno ve la formación ahora y ya no es lo mismo que cuando arrancó el equipo y bueno, piensa que con estos jugadores puede levantar bastante. Marianito, te mandamos un abrazo enorme, nos ponemos muy contentos todos los que estamos en este equipo de uno contra uno, de que tengas equipo, de que puedas jugar la Liga Nacional. Sos un buen jugador de básquet, vos sos un gran tipo, así que lo mejor para vos y ojalá que puedas ir levantando con Hispano a medida que pasen los partidos, ¿eh? Bueno, Fabián, desde ya muchas gracias, gracias siempre por el apoyo a vos y a todo el equipo, siempre están presentes y bueno, la verdad que es muy feliz y bueno, y déjame agradecer a Carlos Pruni y a todo su equipo que ahora estoy trabajando con ellos. Muy bien, la palabra de Mariano Fierro, en los micrófonos de AM570 en Radio Argentina, y lo que decíamos, ¿no? Hispano ha mejorado bastante su equipo con respecto a cómo había arrancado, y bueno, seguramente que cuando venga el receso y puedan trabajar un par de semanas juntos, seguramente que será mucho más difícil ganarle a Hispano, no digo que va a ser imbatible, ni mucho menos. Pero va a ser un equipo con 3 extranjeros, Jonathan Trace, Mariano Viro, Mariano Fierro, es un equipo con, digamos, competitivo, un equipo de Liga Nacional. Sí, además, perdón, es un equipo que cuando tuvimos la suerte de verlo acá en Capital, pese a la situación en la que se encuentra, no pierden las esperanzas y es más, hasta se ponen a soñar con un playoff. Lo han dicho, por ejemplo, Bairó lo ha dicho en las notas que hicimos. Sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Hispano, con este nuevo armado del equipo. Igual hoy está en la última colocación. No debe perder mucho terreno con respecto a Boca. ¿Por qué? Porque es lo que venimos repitiendo habitualmente. Se te escapan los seguidores y vos tenés que encontrar un cliente para salir de esa situación. O sea, en este caso los de Boca dirán que la Boca se te haga a un lado. Sí, bueno, pero el que le sigue, o el que antecede a Hispano en la tabla, es precisamente Boca Juniors. Habrá que ver qué pasa si termina de esta levantada que pegó el equipo de Ronaldo Córdoba, termina de confirmarse, ¿no? Va a estar todo muy parejo, va a estar todo muy duro, pero los equipos que se acostumbran a un lugar en la tabla de posiciones, después, sacando raras excepciones, van variando. Así que tenemos a ver qué pasa. Bueno, y la gente de Hispano, este sábado sí va a salir el informe de justamente del equipo, la nota que hicimos a Jonathan Trace y Bernardo Murphy, así que no se lo pierdan. Y antes hablaba del femenino y también podemos hacer ya, confirmar de algún modo lo que venimos manejando, que van a estar las chicas que clasificaron al Final Four de la Superliga. Ah, van a estar en el programa el sábado, perfecto. Así es, perfecto. Una representante de los cuatro equipos finalistas de esta edición de la Superliga. Que traigan algo de ropa para regalar, che. Ya también está, estamos en todo. Te digo, el sábado no vamos a entrar, Bueno, le vamos a decir al bebé que no vaya y a la sobri tampoco que no vaya. Acá levantan la mano, no sé si quieren venir al estudio o quieren ganarse ropa, no sé. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Dale, dale, vamos. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. El Club Náutico Buchardo y Básquetbol Picante presentan Todo Fundamentos. Todo Fundamentos. El básquetbol como deporte colectivo se desarrolla a través de los fundamentos. Detalles mínimos para ser mejor jugador. Solo hay que entrenarlos. Abierta la inscripción. Todo Fundamentos del 19 al 23 de diciembre. Para más info, chiche4@fivertel.com o guillemisrahi@hotmail.com. Cupos limitados. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresa a sanmartin.gov.ar o comunícate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. SEOCA, Mercantiles de Zona Oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. Brasil. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba nadirargentina.com. Para sus productos Nadir, cristales para bazar. ¿Todavía no jugaste en spingol.com? Spingol es el sitio de apuestas 100% argentino. Apostá a todo el básquet y mucho más. Entrá ya en www.spingol.com y viví la adrenalina de las apuestas deportivas. www.spingol.com. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. No se mueva. No se mueva. Ya viene Turismo Carretera. Turismo Carretera. Con la conducción de Osvaldo Tarafa. Programa de uno contra uno. Queríamos hablar con Oscar Ledesma, queríamos hablar con Fernando Duró. La situación en el Olímpico no es la mejor, no porque